Hoy, ahora estabas comentando recién el tiempo que te lleva la elaboración, por ejemplo, de las instalaciones, que es una cosa que tiene no solo un proyecto en cuanto a la ideología y tal vez el funcionamiento de la misma, tiene que hacer todo un trabajo de elaboración para conseguir materiales, para conseguir todo. Un trabajo que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Desde la década de los 40 se ha planteado la discusión del tópico de la inmaterialidad de la obra o de la permanencia en el tiempo de la obra, típico de los pintores que usaban óleo porque el óleo duraba más, porque les permitía trascender el tiempo y que su obra perdurara. Porque trabajamos en una serie de objetos o construcción de perspectivas de algo que, bueno, no va a durar prácticamente nada en el tiempo o en la historia. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué? Mira, la eternidad del objeto, sea pintórico, escultórico o de cualquier otra, la permanencia o la eternidad del objeto en sí mismo, no lo he planteado desde otra perspectiva. Desde el momento que se realiza una acción, desde el momento que se realiza una escultura, desde el momento que se realiza una pintura, la realización ya de por sí ya existe. Otra cosa es que tengamos la voluntariedad de que este momento histórico en un momento determinado se mantenga ineterno. Entonces, dentro del momento que estamos viviendo, dentro del conceptualismo, de todo lo que tú comentabas a partir de los años, sobre todo más recientes, los 60, que es cuando el conceptualismo tuvo la fuerza tremenda y históricamente de todos los planteamientos que llevaron la crítica y toda la permanencia o la realización de una obra para algo, los museos existen o no deben existir, me planteé y escogí lo primero. O sea, me interesa la vida en sí, la vida es el momento y es el fragmento. Y a partir de aquí, nunca me he planteado, o sea, siempre he realizado lo que me ha parecido. Nunca me he planteado si lo que realizo, las fotografías que me hacen, van a quedar mejor o peor en un catálogo. Sí que me ha interesado mínimamente tener un cierto archivo de lo que estoy haciendo, pero no para rápidamente publicar un volumen de 400 páginas a todo color, con papel satinado y tal. Lo que comentabas tú de las acciones que hice el viernes en MEC, aquí en plataforma, de las tres acciones que hice, la última acabó convirtiéndose en una instalación que tendrá una vida efímera de una semana, porque me parece que la semana que viene o a mediados de semana que viene desaparece la exposición que hay actual. Por tanto, quiero decir que el trabajo que hice, que la importancia para mí era realizar el trabajo para que lo viesen las personas que en aquel momento estaban en aquel lugar, eso para mí era importante. El trabajo que hice, que era una cruz, que no sé, elementos como en este caso eran el arroz, el azúcar, la sal y la harina, estuviese ahora durante una semana más y permita conocer mi obra a los transeúntes que pasen por la calle San José, que verán a través de la vidriera el trabajo, o los que vayan a ver la exposición, lo encuentro fantástico. Pero sí me he planteado lo que es el arte. El primer espectador soy yo. Y nunca me he planteado buscar más espectadores. Entonces, cuando hago una obra, si se lo pasan bien, si disfrutan, si tienen gozo con mi obra 1000 personas, cojonudo. Si son 40, son 40. Si son 10, son 10. Pero no hago la obra para que haya 1000 que les guste. No. Yo planteo una obra seriamente y la realizo. A partir de aquí hay otros elementos, otros conflictos, otras interferencias que harán posible que en un momento determinado aquella obra sea vista por más o menos gente, sea comprendida por más o menos gente, a la exposición determinada venga más o menos gente por el lugar del espacio, por la propaganda que ha hecho el espacio, pero eso es circunstancial y relativo. No me he planteado demasiado el querer ser un hipparey o un bestseller. Seguramente te hubieras dedicado a otra cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa en esta tarde para los oyentes del programa. Les comentamos que todo ese ruido de autos que hay es porque estamos en una esquina de un bar, el sector para fumadores, claro está. Pero aparte, esta entrevista se convierte en un imprevisto homenaje a los 433 de John Cage.